en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Una nueva edición del Elche en punta que arranca en este viernes 10 de mayo de 2019 con calor, 29 graditos ya en la calle. Aquí un poco más frescos ya poniendo aire acondicionado a tutiplén. Viernes de previa, pero como os podéis imaginar, con la presencia hoy de Pacheta, técnico del Elche en la sala de prensa, no es que haya sido monográfica, pero sí muchas preguntas en torno a su futuro y renovación, como no puede ser de otra manera, manda la actualidad. Os saludamos desde Teleelch en Radio Marca en el 101.4. También saludos a todos los que nos veis en la pantalla en Teleelch o nos escucháis o veis desde cualquier parte del mundo, allá donde estéis, en Europa, en América, en Australia, en Oceanía, en África, en Asia, donde estéis. Muy buenas tardes y bienvenidos. Pacheta no despeja dudas sobre su renovación en una rueda de prensa muy enfocada por nuestra parte, los periodistas, a sacarle información sobre su continuidad. El técnico, digamos que fue ambiguo. Tú y en este caso mi agente están en contacto, pero no voy a estar contando cómo va la cosa o cómo no va la cosa porque tengo menos datos. Creo que a veces tengo menos datos que hasta que vosotros tengo menos datos. Entonces, estamos ahí, estamos en ello. Se está en negociación. ¿Cuándo se va a cerrar? No lo sé cuánto se va a tardar. No lo sé, pero no os puedo contar nada. No os puedo poner... No, ahora estamos al 80 y 20, ahora estamos al 70 y 30. Que no. Cuando sea que sí, vendré aquí. Y cuando sea que no, vendré aquí. Sea lo que sea, o sea que no... Con esto no quiero ni... Lo primero que quiero dejar muy claro es que no quiero ni... Hacer daño al club ni hacer daño, por supuesto, a nada. Que solo estoy hablando de las cosas que pueden pasar, ¿vale? Y pase lo que pase, esto va a acabar bien. Yo me encargaré de ello. No nos vamos a hacer daño jamás. En esta situación. No. Esto va a acabar bien. Bueno, ¿cómo se coge la frase, pase lo que pase, esto va a acabar bien? Pues como digo, muy ambiguo, porque acabar bien solo puede acabar de una cosa. Que el Elche y Pacheta unan sus caminos la próxima temporada. Por eso lo del pase lo que pase, da la sensación de que no están tan cerca como se podría pensar. El técnico, que en ningún momento ha negado la información que adelantábamos esta semana sobre sus pretensiones económicas en torno a los 500.000 euros, ha dejado claro que espera que se arregle lo antes posible, que la dirección deportiva sigue funcionando, aunque no se haya firmado su renovación. Y eso sí, responde Pacheta a cuáles son las diferencias que separan a las dos partes. A ver, eso es en un principio, pero luego pueden suceder o puede haber condiciones... Y no solo hablo de las económicas, hablo de otro tipo de condiciones, que no se puede llegar a un acuerdo, porque tú quieres una cosa y el club no. Entonces, ¿cómo se llega al término medio? Pues eso es lo que tenemos que ir buscando. Si existe el término medio, buscarlo, ya está. Pero no os puedo contar más, no soy capaz de decir aquí, oiga, pues sí, pues nos vamos a quedar. Estamos en ello, lo cual es positivo. Bueno, pues se va cumpliendo paso a paso lo que os decíamos. La negociación la está llevando su representante, Luis Alonso, un hombre acostumbrado a llevar futbolistas importantes, a tirar la caña alta, es decir, a forzar las negociaciones por arriba para que esas negociaciones pues poco a poco vayan siguiendo su curso, con lo que, bueno, da la sensación de lo que decíamos, para que poco a poco vayan cediendo las dos partes y se llegue a un punto medio. Eso es lo que yo creo en el fondo que quiere Pacheta. Otra cosa es que lo deje todo en manos de su representante y se pueda tensar demasiado la cuerda. Me imagino que ahí ya entraría él, si es que de verdad quiere seguir, que lo ha dicho por activa y por pasiva, el continuar en el Elche Club de Fútbol. Bueno, pues vamos a parar esto un momentito. Eso por un lado, escucharemos la rueda de prensa íntegra también sobre el once titular que va a poner en Almería. Ha dicho que hay jugadores que claramente van a jugar, como Gonzalo Villar por Javi Flores. Otros que van a tener descanso porque o bien están tocados o bien llevan muchos minutos de juego. Llámense Josan, Iván Sánchez, Yasin o el propio Nino. También ha dejado claro que no va a haber una revolución, que va a ser un equipo reconocible, y luego ha dicho que habría dos o tres cambios, con lo que yo creo que se ha contradicho un poco. Si hay tantos que descansan, pero solo va a haber dos o tres bajas y un equipo reconocible, no sé si juega el despiste. Lo que tiene claro es que el jugador que va a tener la oportunidad, llámese Gonzalo Villar, no sabemos si Olmo, si en la izquierda Borja Martínez, Nacho Gil, hombres con menos minutos, Carlos Castro, algunos de ellos tienen que demostrar que el míster no se equivoca dándoles la alternativa, porque lo ha repetido varias veces, quiere ganar, ganar y ganar. Que nadie entienda el mensaje de que va a haber cambios como que, bueno, esto ya está todo hecho y nos podemos relajar. En ese sentido, Pacheta ha sido muy claro, el que no aproveche la oportunidad no volverá a jugar y quedarán luego 4 partidos. Mejor que hable Pacheta, más que yo, os he hecho un resumen, abrimos escaparates y escuchamos al técnico blanquiverde. Dicen que los vuelos es mejor comprarlos un jueves de madrugada, que el día para el pescado es el martes. ¡Fresco, fresco! Que la mejor fila en el cine es la número 12. ¿Y para estrenar coche? Este es el momento. Descubre los descuentos exclusivos de unidades limitadas en stock en toda la gama SEAT. Descúbrelo del 9 al 18 de mayo en tu concesionario SEAT, en Elche y Torrevieja Serrauto, y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso, te invito a conocer la clínica AN Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera. Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche. ¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Llega el buen tiempo y en Leroy Merlin Elche te ayudamos a disfrutarlo. Una amplia gama de barbacoas de carbón, leña y gas y todo lo que necesitas para sorprender a tu familia y amigos. Con el asesoramiento de un gran grupo de profesionales que te ayudarán a sacarle el máximo rendimiento a tu jardín o terraza. Leroy Merlin, da vida a tus ideas. Grupo Paredes Automoción, con sus marcas Volvo, Jeep, Alfa Romeo, Fiat, Abarth y SsangYong, anticipa sus precios especiales para Firauto y ofrece hasta un 45% de descuento y 10 años de garantía en sus vehículos. Ven ya a disfrutar de los mejores descuentos. Te esperamos en Elche, calle Sor José Falcorta del 37 al 41, en Alicante, carretero Caña 40-42, en Petrer, partida Reventó 1 y en Orihuela, en carretera Alicante Murcia, kilómetro 27. Te esperamos este fin de semana en nuestro stand de Firauto. Premium Sport Café se renueva.

A ver, eso es en un principio, pero luego pueden suceder o puede haber condiciones, y no solo hablo de las económicas, hablo de otro tipo de condiciones, que no se puede llegar a un acuerdo, porque tú quieres una cosa y el club no. Entonces, ¿cómo se llega al término medio? Pues eso es lo que tenemos que ir buscando. Si existe el término medio, buscarlo, ya está. Pero no, no os puedo contar más. No soy capaz de decir aquí, oiga, pues sí, pues nos vamos a quedar. Estamos en ello, lo cual es positivo. Se le preguntaba si el tema económico es el principal escollo. Recordamos que a principios de semana os comentábamos que su ficha de 200.000 euros, pues tiene la ficha de 200.000 euros, que el club le ofrece la posibilidad de aumentar a una ficha muy similar a la que tienen los entrenadores, los cinco entrenadores mejor pagados de segunda, que podría estar en torno a 300 o incluso 350, pero a través de su agente se ha pedido una cifra de 500.000 euros. ¿El tema económico es el principal escollo? Es que hay muchos más asuntos, no es solo el tema económico. Y para nada quiero que esto acabe porque sea un tema única y exclusivamente económico. Que no, estamos en ello, estamos en proceso y se está hablando. O sea que a esperar, y hemos transmitido los dos que queremos, tanto el club como yo, vamos a ver si encontramos. Vamos a ver si encontramos el término medio. Siempre lo he dicho, cuando dos quieren, esto suele acabar en boda. Pero está claro que cada uno está jugando sus cartas en esta partida de ajedrez. Una de las opciones, cuando habla de lo deportivo, sería que es incorporarse alguien al cuerpo técnico. Ninguna urgencia en el tema del cuerpo técnico. No tiene ninguna urgencia. Estamos equilibrados. Y lo que pasa es que luego cuando llega todo esto, pues se puede abrir todo. Pero yo en el cuerpo técnico estoy muy contento. Estoy contento. No tiene, por tanto, urgencias, está contento con el cuerpo técnico. No es una cuestión de quiero que venga este para esta persona, este nombre, para hacer funciones de. No es ese uno de los problemas. En los últimos días ha hablado él directamente con Sepulcre, máximo accionista. Tengo contacto con el accionista mayoritario. ¿Cómo? Ah, no, es una relación que tenemos de estos últimos meses y que él se preocupa del equipo y se preocupa de mí, me llama y hablamos, sí. Y seguía hablando de, bueno, lo que todos preguntamos, si las dos partes quieren, pues la renovación debería de llegar. ¿Qué digo que puede suceder? Pues porque también veo que llevo año y medio aquí, en el que estoy querido, en el que estoy cuidado, en el que va todo y en el que tienes un trabajo hecho ya. ¿Cómo no? Pues todo eso es la parte más positiva, claro que sí. Estoy aquí, ya tengo un trabajo hecho, hay un cuerpo técnico montado, hay muchas cosas que por eso me atraen a mí. Pero hay otras cosas que creo que se deben mejorar, que se deben cambiar, que hay cosas. Entonces, estamos en ese proceso, pero claro que sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no, Pepe? Eso es la parte más positiva que me hace el estar cerca, claro que sí, cómo no. Ha salido bien, está saliendo todo bien. El equipo sigue creyendo, el equipo sigue entrenando muy bien los jugadores. Estoy encantado con la afición. Ayer tuvimos una charla, nuevamente emotiva, muy cariñosa, con 60 personas. Estuvo francamente bien y solo recibo cariño. Entonces, claro, todos esos son aspectos muy positivos a considerar. Y más gente como yo que hemos estado fuera y que hemos sufrido mucho. Cuando llegas a un sitio y te quieren, es un tema muy, muy, muy, muy de poner en valor. Claro que sí. Me quedo con esa frase por destacarla y subrayarla. Hay otras cosas que se deben mejorar y cambiar. Estamos hablando de que esto ya no es una cuestión económica, sino deportiva. Sobre si hay fecha límite para su renovación, esta es su respuesta. O sea, no hay fecha límite, pero estamos en el periodo. Esto lo hemos empezado. Ha empezado el domingo. Yo abro la lata el domingo, después de ganar. Llevamos 4 días, 5 días. Entonces estamos en un proceso normal. normal de negociación, proceso normal. Y sí que lo que quiero es que a ver si podemos dejarlo aclarado cuanto antes. Pero, ¿qué es ese cuanto antes? Pues no, yo no voy a poner una fecha límite porque me estaría metiendo en un lío. Otro aspecto que le preguntábamos a Pacheta es si tiene alguna oferta, algún interés que le haya llegado y que esto esté influyendo en su renovación. Yo no he hablado con ningún club. Yo no, a mí no. Yo, ¿o le ha llegado? Yo no tengo tangible, no tengo absolutamente tangible. Por una conversación con mi agente, una conversación con gente, un director deportivo que yo tengo cero. Pero porque no quiero escucharlas, no sé si las hay o no, pero no quiero escucharlas. Lo primero que voy a escuchar es a Elche. Y a partir de ahí, lo demás tendrá que esperar. Sin duda es el mismo mensaje que ya dijo el domingo pasado, y es, yo creo que loable y creo que, además de entendible, creo que le honra, ¿no? El no escuchar a nadie. Primero al Elche, ya lo ha escuchado y ahora están en negociaciones porque él quiere seguir en el Elche Club de Fútbol. Y la última sobre su renovación, como habéis visto, pues más de media rueda de prensa ha ido en torno y ha girado en torno, lógicamente, al tema de la semana, era si no le gustaría aprovechar este momento para la próxima temporada, que fuera un Elche muy pachetista, un Elche de autor, teniendo en cuenta... Bueno, pues que heredó un equipo que ha ido moldeando, le ha dado forma, lo ascendió, lo ha mantenido, mantiene el bloque y con unos pequeños retoques que sean buenos, pues un Elche muy de autor, muy pachetista la próxima temporada. ¿No le gustaría aprovechar eso? Claro. Todos esos datos de la afición, que estoy protegido, el club, que me ha protegido, los jugadores, que me han protegido, que seguro va a seguir un bloque importante. Tú tienes ya mucho trabajo hecho. Mucho. El año que viene ya no arrancamos de cero, ni siendo una sorpresa. Los jugadores que van a estar, sabes que han funcionado en segunda división. Ya tienes un grupo de jugadores de segunda división. Entonces, el objetivo está en traer jugadores que sean mejores que los que tienes. Y entonces vas a tener un bloque de segunda división estupendo. Ese es el objetivo. Como filosofía de fichajes, traer jugadores mejores que los que tienes. Eso es la... Claro, si no, ¿para qué? Mejores. Luego jugarán unos o jugarán otros. Pero que el jugador que venga sea pues, de la categoría o que sea jugadores de un nivel alto. Y entonces tendrás un equipo pues mejor. Se tiene que quedar. Evidentemente, no a cualquier precio, pero Pacheta y el Elche están condenados a entenderse. Si es que habla el mismo idioma en cristiano que todos los que... Bueno, pues estamos en torno al Elche Club de Fútbol, llámense aficionados, prensa, en torno en definitiva. O sea, habla el mismo idioma. O sea, es un tío cercano que ya ha demostrado su capacidad, que para la próxima temporada no quiere inventar nada, sino aprovechar lo que ha funcionado, un buen bloque, y reforzarlo con titularísimos que puedan sentar a los que son titulares ahora. Es decir, la lógica pura y dura es que están condenados a entenderse. Perder esta oportunidad... Que el Elche pierda esta oportunidad y que Pacheta pierda esta oportunidad de seguir en el Elche sería un error histórico. Un error histórico para ambas partes y también para Pacheta. En pocos sitios va a estar como en el Elche Club de Fútbol. Con 20 solo corres para salir de clase. Pero a partir de los 30 te apuntas a una maratón y si es en Nueva York, mejor. Estás en tu mejor momento y llega el SEAT León Edition equipado con todo, para tenerlo todo. No lo dejes escapar por 14.300 euros. Ven a tu concesionario SEAT. En Elche y Torrevieja, Serrauto y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Salones de juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor pasión por el deporte. Máquinas recreativas de última generación. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en Salones Jackpot. En Elche, Espronceda 92, Antonio Machado 16 y en Carrús, Pedro Moreno Sastre 71. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha ahora la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto a Moraval. Grupo Paredes Automoción, con sus marcas Volvo, Jeep, Alfa Romeo, Fiat, Abarth y Sant John, anticipa sus precios especiales para Firauto y ofrece hasta un 45% de descuento y 10 años de garantía en sus vehículos. Ven ya a disfrutar de los mejores descuentos. Te esperamos en Elche, calle Sor José Falcorta del 37 al 41, en Alicante, carretero Caña 40-42, en Petrer, partida Reventó 1 y en Orihuela, en carretera Alicante-Murcia, kilómetro 27. Te esperamos este fin de semana en nuestro stand de Firauto. Vamos a trabajar por el Elche que tú quieres. Vamos a generar riqueza y trabajo de calidad. Vamos a potenciar el turismo y la cultura ilicitana. Vamos a liderar un pacto por las pedanías. ¡Vamos, ciudadanos! Premium Sport Café, tu mejor apuesta. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Y aunque hayamos hablado poco, hay partido. El próximo domingo a las 12 en el Estadio Juegos Mediterráneos. Desde las 11 y media te lo contamos con todo el equipo de Marcador. Desde allí y desde aquí, si Dios quiere. En un encuentro donde el Elche puede adelantar a la Almería. ¿Qué partido espera Pacheta? ¿Qué cambios puede hacer en el 11? El partido de la Almería va a ser un partido... Creo que va a ser un partido bonito para el espectador. La Almería es un equipo muy vertical, es un equipo... con muchísimas facultades en la parte de arriba, tiene 4 o 5 futbolistas de un nivel muy alto, es un equipo que ha vivido todo el año en esa zona media alta, nosotros estamos llegando de la parte baja hacia la parte media alta, estamos llegando ahora, si les ganamos les adelantamos, lo cual tiene que ser un motivo de eso, de motivación, y vamos a ir a afrontar el partido con las ganas de ganarlo, porque estamos en condiciones de poder ir a ganar. Va a haber cambios. Vamos a empezar a hacer cambios. Va a haber cambios. Entonces, vamos a empezar a que todo el mundo participe y que empecemos que estas 5 semanas o 5 partidos que queden sean un poco más agradables para todos. Lo vamos a intentar. Vamos a intentar hacerlo para que el equipo siga creyendo todos y a funcionar. Dicho así... cambios, todos van a participar, parece que va a haber un carrusel de cambios. Luego ha dicho que será un equipo reconocible, que habrá 2-3, eso pues no es tanto. Y sobre esos cambios le preguntamos, ¿qué cambios se refiere? Pueden llegar en todos los sitios. La baja de Javi Flores la va a sustituir Gonzalo Villar. Los demás todavía estamos dando vueltas. Va a haber jugadores que se queden sin viajar porque creo que necesitan descanso, porque tengo un riesgo muy alto de lesión, sé que están con molestias, andamos arrastrando muchas molestias, no es el momento de forzar la máquina a gente que lleva cerca de 3.000 minutos o 2.500 minutos. Entonces, o gente que lleva últimos partidos a un nivel muy alto, o gente que está saliendo de alguna lesión y que puede volver a recaer, ahora tenemos que ir jugando con todo eso. Pero vuelvo a repetir, este equipo se merece y se merece el que ahora que vamos a pelear por ganar partidos y por quedar lo más arriba posible, el tener ese orgullo de quedar más arriba posible, no tengo motivos para pensar que estamos relajados. Fíjate cómo estaremos de relajados desde, por lo menos desde el cuerpo técnico. Hemos llegado esta mañana a las 8 de la mañana, ahora acabamos a la 1, tendremos 3 o 4 horitas ahora de ocio, pero a las 5 de la tarde nos vamos a aquel que está ahí sentado detrás y yo nos vamos a Granada, a ver Granada. Llegaremos a las 3 de la mañana, entrenamos a las 9, mañana. A las 7 y media estamos aquí. Esta es la relajación que tenemos. Vamos a ver al Tenerife, porque te vamos a ganar al Tenerife. La relajación no la entiendo. Y lo primero que tengo que hacer es ser yo el que la gente no se relaje. Si yo me relajo, malo. No puede ser un ejemplo. Lo primero que tienes que hacer es ser un ejemplo. Entonces, jugador que se relaje, él sabrá. Esto es muy fácil. Pero no tengo ningún motivo ni ningún dato para pensar que el equipo se ha relajado o algún jugador se ha relajado. Es más, he visto a la gente más activada esta semana porque hasta los que, jo, pues igual no iban o estaban, están viendo que pueden tener la oportunidad. Así que está todo el equipo activado. El que juega porque juega, el que no juega porque ve que puede jugar. Así que en esa línea seguimos. El que se relaje no juega más, ha llegado a decir. También que habrá 2-3 cambios, que el bloque seguirá y será reconocible. Y en cuanto a esos jugadores con molestias y cansados, ¿a qué se refería? ¿A qué futbolistas? Jugadores con molestias, de jugadores que salen de lesiones, tenemos jugadores cansados. Y de los nombres que te puedo decir, pues igual alguno no viaja, otros viajan más, otros juegan de titulares. ¿Por qué? Pues porque tenemos que buscar la compensación. Pero es evidente que los extremos, nuestros dos extremos, llevan muchísimos minutos. Que Nino y Yassin llevan muchísimos minutos. Son los cuatro jugadores de ataque pues que más presión están soportando. Entonces, tenemos que ir jugando con ellos para que no se nos rompan. En los medios centros tenemos un lío ahora porque tenemos a todos sanos y todos para jugar. Entonces, igual hay días que podemos intentar jugar con dos medios centros, con un medio centro y un volante más fuerte. Los laterales están todos sanos y están todos para jugar. Entonces, vamos a ir jugando con todos ellos, pero han arrastrado molestias varios jugadores, llevan varias semanas. Otros que aunque tienen molestias pues van a tener que seguir jugando. Entonces, vamos jugando con ellos. Vamos, que no me aclaro, porque si Josan, Iván Sánchez, Nino y Yassin con molestias y cansados, luego los que han jugado casi 3.000 minutos, Gonzalo Verdú, Juan Cruz, Iván Sánchez, tampoco juegan, no me salen las cuentas de solo dos o tres cambios. Aquí cambia todo el equipo. Yo creo que está jugando un poco al despiste, que quiere mantener la tensión de todos los futbolistas y veremos al final qué hace. Seguramente hay más de dos o tres cambios, pero tampoco un equipo nuevo. Por cierto, ha hablado también de Karim y de Yassin, que cumplirán con el Ramadán, con su religión, y el Ramadán pues es ni comer ni beber, no ingerir ni alimentos ni bebida desde que sale hasta que se pone el sol. Al jugarse a las 12 del mediodía, bueno, pues quizás es menos problemático, pero también ha dicho que lo tiene en cuenta. O sea que también Karim y Yassin en ese sentido podrían descansar. Bueno, esto en cuanto al Elche Club de Fútbol. ¿Qué Almería nos vamos a encontrar? A dos puntos del Elche por encima. Una Almería que partía con el objetivo de salvarse, pero que poco a poco empezó a verse arriba y hasta hace dos jornadas estaba muy metido en la lucha por el playoff, pero dos derrotas consecutivas han guillotinado sus opciones de playoff hasta el punto de que allí, a 8 puntos de playoff y a falta de solo 5 partidos, se habla poco o nada ya de las posibilidades matemáticas de playoff. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿El Almería piensa en el playoff o no? Pues según han reconocido ellos mismos y el propio entrenador, Fran Fernández, no. Lo ven ya como una auténtica quimera alcanzar esas posiciones de playoff, la sexta plaza. Y lo que sí que ha reconocido precisamente esta mañana en la sala de prensa Fran Fernández es que el equipo en ningún momento ha bajado los brazos, a pesar de haber encadenado dos derrotas en las últimas dos jornadas, precisamente ante el Oviedo en casa 0-1 y la semana pasada en el Ancho Carro contra un equipo que está en descenso como es el Lugo por 4-2, pues ha reconocido Fran Fernández que el equipo nunca ha bajado los brazos. Una Almería que, como bien has comentado, Paco, está en décima posición, está haciendo una muy buena temporada el conjunto almeriense, teniendo en cuenta que empezaba esta campaña con el objetivo, con un bloque de jugadores, unos fichajes de menos nombre que en temporadas anteriores y que sin embargo le han servido este año para salvarse con bastante antelación, que era el único objetivo de este equipo. Es cierto que al final de temporada pues han tenido esa pequeña posibilidad de asentarse en la zona media-alta de la clasificación, pero parece que finalmente no les va a dar. Tiene 52 puntos, dos más que el Elche, es decir, que como ha explicado Pacheta, si el conjunto franjiverde consigue ganar, adelantaría al Almería, que viene de perder dos partidos consecutivos y que, como digo, pues ya no creen demasiado en poder entrar en la zona de playoff. Además, en los juegos Juegos del Mediterráneo no está siendo un campo nada fácil a visitar esta temporada, porque la Almería solo ha perdido 3 partidos. A principio de liga venció allí el Málaga 0-1. También a mitad de campaña lo hizo Osasuna, el líder, que tiene pie y medio en primera división. Y hace 2 semanas escasas lo hizo el Oviedo, el equipo de Anquera. Entonces, están más pendientes ahora mismo, Paco, incluso lo que es el club, de hacer caja con los buenos jugadores que han conseguido sacar este año, como por ejemplo el extremo Luis Rioja, ahora hablaremos más adelante de él, que parece que tiene ya un contrato con el Alavés, equipo de primera división. Un jugador, Luis Rioja, pues muy vertical, que ha dado muy buenos frutos este año en el Almería. Hay que recordar que venía junto a José Corpas el año pasado del Marbella, equipo que disputó el playoff de ascenso a segunda división. Y el ejemplo de Luis Rioja es el ejemplo de muchos de sus compañeros que este año han llegado a la Almería con poco nombre, pero que han conseguido cuajar muy bien, como por ejemplo incluso el propio Álvaro Jiménez, que este año ha explotado. Habrá muchas más salidas en este mercado de verano. Y respecto a Fran Rodríguez, la posible alineación que pueda utilizar de cara al partido contra el Elche va a ser difícil descifrarla, porque va a hacer exactamente lo mismo que va a hacer Pacheta. Con la temporada y el objetivo ya cumplido, va a dar entrada a los jugadores menos habituales esta temporada. Y simplemente, Paco, destacar que en la enfermería solo tiene un jugador, que es el lateral diestro Fran Rodríguez. Por otro lado, el central titular Savi Lejic ha sufrido esta semana una faringitis, por lo que veremos si finalmente es de la partida en el partido contra el Elche. Y destacar que el central Obona, Luis Rioja y también Álvaro Jiménez ya están disponibles para el técnico Fran Fernández. Precisamente Álvaro Jiménez va a ser indiscutible, a pesar de que el objetivo está conseguido. El ilicitano quiere seguir peleando por convertirse en el Pichichi de segunda división. Ahora mismo tiene 15 goles según la Liga, y digo según la Liga porque parece que Pacheta no tenía claro si eran 14 o 15, pero lo cierto es que el ilicitano está haciendo una temporada muy buena, muy por encima de en cifras goleadoras a lo que nos tenía acostumbrados. Destacar también que el propio Fran Fernández puede dar entrada incluso a algún que otro jugador de la cantera, como Fran Callejón, que puede formar de inicio como pareja de centrales con Juan Ibiza, otro defensa poco habitual, y que puede haber cambios incluso, Paco, en la portería. El portero titular es René, que ha jugado toda la temporada y podría tener sus primeros minutos Fernando. Así que vamos a ver el próximo domingo, Paco, a la unidad B, tanto del Elche como de la Almería. Un Fran Fernández, por cierto, que suena incluso para el Málaga. Así lo comentaban esta semana los diferentes medios locales allí en Almería. Un técnico que ha cuajado muy bien, que salvó a la Almería la temporada pasada en una situación nada fácil, un técnico de la casa, y que este año ha hecho muy bien las cosas y ha cumplido el objetivo con el Almería, con su equipo, el equipo de su tierra. Fran Fernández, como digo, Paco, hablaba esta mañana y te destaco un par de frases. Decía: espero que algún jugador se reivindique y me deje mal, demostrando que merecía más minutos. Hemos estado muy contentos con los 25 jugadores a lo largo de toda la temporada. También ha destacado que los jugadores en ningún momento han bajado los brazos, y del Elche ha dicho que el Elche es un equipo con mucha proyección ofensiva, fuera de casa están muy cómodos y que tienen un sistema de juego muy similar al que tiene al Almería. También allí en Almería, precisamente, Paco, se habla mucho de Nino. No sé si finalmente podrán verlo jugar, por lo que ha dicho Pacheta esta mañana, pero está claro que el cañonero de Vera sigue siendo una de las principales temores de los equipos rivales del Elche. Un Nino que, por cierto, ha jugado 15 partidos contra el Almería, y el veratense, no lo olvidemos, que desde allí les ha marcado 5 goles. Es muy paradójico, Paco, que precisamente el Elche tenga un almeriense como principal baza ofensiva y el Almería tenga un ilicitano con un Álvaro Jiménez que suma ya, como digo, 15 goles. Por último, destacarte, Paco, la historia entre el Almería y el Elche en segunda división. Se han enfrentado en un total de 12 ocasiones, teniendo en cuenta que el conjunto rojiblanco a lo largo de su historia ha cambiado varias veces de nombre y se ha refundado. En ese balance de 12 partidos, 4 victorias para el Elche, 7 para el Almería y tan solo un empate. Veremos a ver si el equipo de Pacheta consigue una victoria, repetimos, que le permita terminar lo más arriba posible la temporada. Pues vamos a ver, y paradojas del destino, efectivamente es un dato curioso. El máximo artillero de la Almería es de Elche y el del Elche es almeriense. Muy rápido, repaso a lo poco que va quedando en la agenda deportiva. Sí, porque muchas competiciones ya han terminado. En fútbol, tercera división, grupo 6, quedan dos jornadas y el ilicitano de Sergio Pellegrín, que afronta pues un partido muy importante a domicilio contra el Olympique de Sátiva. Eso será el domingo a las 6. De momento el filial de Elche mantiene 3 puntos de ventaja respecto al descenso, pero eso sí, en esta jornada se enfrenta al tercer clasificado, así que veremos a ver si pueden sumar algún punto. Tenemos también este domingo a partir de las 12:30 la Copa Federación Femenina. El Elche de Quique Cano jugará fuera de casa contra el Mislata. En Liga Nacional Juvenil, última jornada, la 33, el Elche B se jugará el último partido contra el Don Bosco el domingo a las 11:15, y el Kelme B jugará contra el Ciudad de Benidorm el domingo a las 12. Además, en fútbol sala, en la segunda división femenina, grupo 2, el Juventud de Elche encara también la recta final de la temporada y juega este sábado a partir de las 6 en el Esperanza Lac contra el fútbol sala Ripollet. En balonmano, además, Liga Guerrera Ciberdrola, jornada 24, es el antepenúltimo partido. El Elche Mustang jugará el domingo a partir de las 4:15 contra el Rincón Fertilidad de Málaga. Las de Joaquín Rocamora quieren recuperar la tercera plaza que perdieron la semana pasada. Y cerramos, Paco, con una cita también importante. Tenemos este fin de semana triatlón en los Arenales del Sol. Se celebra la quinta edición del triatlón olímpico Ciudad de Elche. Se van a dar cita allí más de 200 atletas. Será el domingo. La salida será a partir de las 9, como digo, una prueba que se va a realizar íntegramente en los Arenales del Sol. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Nosotros lo dejamos aquí. El domingo a las 11:30 nos escuchamos en Marcador para la retransmisión del partido Almería-Elche. Feliz fin de semana. Buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.